Eddie Merckx. Pues este gordo asqueroso también es Eddie Merckx 20 años después. Calla, capitán. Qué deterioro. ¿Tenemos que coger apuntes? Nadia Comaneci. Bueno. Y ahora mirad qué cara de desgraciada. Urtay. Este pobre hombre se tiró desde el balcón de su casa. ¿Eh? Para que os enteréis. Bueno, este soy yo. Aquí me tenéis. Campeón de Castilla en el 76. ¿Qué os parece? ¿Eh? Encended la luz. Y ahora escuchadme todos. El deporte es una mierda. ¿Eh? Solo te conduce al desastre. Miradme a mí. Estoy artrítico. Tengo varices y además, lo peor es que soy impotente. ¿Me habéis oído? Pues ala. A la biblioteca. Venga. Y recordad que el próximo día tenéis que traer un libro que estéis leyendo vosotros. Vamos, hijos. Vamos.